Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y aquí estamos con nuestro querido amigo Cristian Valencia. Cristian, mira, te voy a contar que a mí me cuenta las cosas una iguana, que es la mascota de Guayaquil Arte. Yeah. Entonces, esta iguana me ha contado que tú eres una persona que ha hecho música de cine. Así es. Y no solamente de cine, sino que también de producción de televisión como Grey's Anatomy, entre otras. Cuéntame un poco. Bueno, yo resido en la ciudad de Miami desde hace muchos, muchos años. Entonces, claro, todo este tiempo lo he estado dedicando a mis gestiones culturales, artísticas, de todo un poco. Y me involucré ya hace algunos años en el tema audiovisual, que me gusta muchísimo. He hecho música para cine, para televisión, para juegos de video. Que también no te puedo creer, juegos de video también. Súper interesante. Es lindo. ¿Cómo es ese campo? El de juegos de video, en un inicio es... Es un lindo, digamos, un lindo proceso más que todo, porque uno tiene que imaginar a la persona dedicándole horas a escuchar la música de uno y sin quererlo, porque es parte del juego. Pero también uno tiene que tener otras variables de por medio. El hecho de que tiene que ser música que no te tiene que cansar. O sea, tiene que ser música que tiene que aguantar una cantidad infinita de repeticiones, porque eso lo miden mucho la gente que produce juegos de video y dice, bueno, si es que esta persona está una hora escuchando esta canción, ¿la va a odiar o no? Y un poco la respuesta tiene que ser no. Tiene que aguantar. Entonces, claro, tiene otras consideraciones. Me gusta mucho por el resultado también. O sea, a mí me gusta aprender un juego de video y ver y escuchar mi música y saber que eso, no sé, recordar cómo nació. Y dame un nombre. Por ejemplo, hay uno que es muy chistoso. Lo tengo por acá, porque es también para el celular. Hay uno que se llama Futboleros, que es un juego de fútbol. Hay un juego que se llama... Espérate, que se llama... Ay, no sé cómo... Es el nombre en inglés. Hay uno que se llama King Bandido, que es un juego de un espadachín muy parecido a El Zorro, que se dice la música yo. Y hay uno que no lo encuentro, que se llama... Aquí está, Mr. Miguel's. Que es muy chistoso porque es la música la hice cumbia. Eran unos americanos que quisieron hacer un juego de video acerca de un tipo que tenía una empresa de tacos mexicanos. Entonces, todo chistoso. Oye, pero cuéntame, ¿cómo es que llegas a hacer también la música de Grey's Anatomy? Que es un programa que se escucha a nivel mundial, ¿no? O sea, en realidad todo esto surge a partir de las conexiones que... La primera música para película que hice, la hice para una película de los años 90 que se llama Proof of Life, que es una película del director Taylor Hackford y actuó Russell Crowe y Meg Ryan. Por esas cosas del destino, la música le gustó mucho a mucha gente y a partir de ahí empezaron a llegar llamadas y de repente me encargaron cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera, digamos, producción en la que entró mi música, digamos, mundialmente, es una serie que se llama Dexter. Y la gente... Correcto, esa es una serie de monitos animados, ¿no? No, Dexter, ¿cuál, Dexter entonces? Es la de un asesino en serie. Es una muy, muy, muy famosa serie en los Estados Unidos. Acá también. ¿Y dónde la dan? Hasta ahora la dan en muchos canales. Ya la serie ya se acabó. Y después, claro, los mismos productores me llamaron para incluir música en Grey's Anatomy y ese fue el caso. Y de ahí otras series más. Y de ahí en películas he hecho varias cosas. La verdad, son todas, lamentablemente, hasta ahora la única que he hecho en el Ecuador realmente, para el Ecuador, ha sido para la película del documental del Barcelona, que salió el año pasado acá. Pero fuera de eso, la verdad, no he tenido la oportunidad de trabajar mucho en Ecuador haciendo música para películas, a pesar que me gusta mucho lo que está pasando con el cine ecuatoriano. Y la última, en realidad, la que más me llenó, por decirlo así, es una que hice hace un año ya, que es la música para un documental mexicano que fue muy, muy exitoso en México, en los Estados Unidos, que se llama ABC Nunca Más. Es un documental acerca del fallecimiento de 49 niños accidentales, obviamente, en una guardería infantil en el estado de Sonora, México. Lo lindo es que el director de la película, cuando se contactó conmigo para hacer la música, yo le regalé un disco de pasillos ecuatorianos. Y el pasillo ecuatoriano es una música que es en tres cuartos, o sea, es como música de cuna, como de rollo de cuna, y es muy triste. Y él le encantó. Entonces, la sonorización de esta película mexicana, de este documental mexicano, fue hecha enteramente o en su mayoría con pasillos ecuatorianos. Ah, mira. Entonces esto fue muy bonito, hicimos una presentación muy linda. O sea, pasillos originales. Se puede buscar por el link, ¿no? Sí, sí, ABC Nunca Más. Lo puedes buscar, ahí está la música inclusive. Nos fuimos a México a hacer la presentación en el Teatro Bellas Artes. Estuvo muy, muy bonito porque realmente conmovió, digamos. Aparte yo le hice una canción a algunos niños fallecidos con el nombre de ellos. Y eso fue muy emotivo y a la gente le ha gustado mucho. Entonces mi experiencia con audiovisuales, con cine, televisión y video y juegos de video ha sido muy, muy gratificante, la verdad. ¿Cómo es que se conforma o que conformas para poder hacer, desde qué mirada, para hacer la película, o sea, la música, poner a una película música? ¿Y cuál sería la diferencia en este caso con el teatro y lo que estás haciendo de Sánchez Aguilar? En este caso particular, cuando haces música para una película, la música tiene que pasar desapercibida en una primera instancia. O sea, tiene que ser más bien como el alma de la película, ¿no? O sea, te da el carácter, te da la intención, pero la gente no se puede quedar enganchado con la música en primera instancia, salvo que sea en los créditos iniciales o créditos finales, pero durante la trama de la película, la música tiene que eso, que sonorizar y dejar que fluya y un poco hacer entender las emociones, pero no protagonizar. Perfecto. En cambio, en el teatro tiene que ser un protagonista, o sea, tiene que ser un momento musical y la gente lo tiene que entender como parte de la trama, independientemente de que haya también partes que sonorizas. Entonces, ahí está la gran diferencia, por lo tanto, hay que ser un poquito más, en un caso más cauteloso y en otro caso también cauteloso, pero en pro de hacer la protagónica y no y competir, digamos, con la parte actoral. En el caso de la música incidental de cine, por ejemplo, obviamente no es cantada. Entonces uno tiene que comunicar emociones sin usar palabras, lo cual es un reto. Pero también es algo lindo al final de cuentas, porque hay mucha música incidental, sobre todo me ha pasado mucho que hay gente que se identifica mucho con música incidental que yo he hecho y la he escuchado, bueno, No suena tan bien esto, pero lo he escuchado en velorios, por ejemplo, lo he escuchado en ceremonias, por ejemplo, por el tipo de música que he tenido que componer para diferentes diferentes películas. En el teatro es completamente diferente. El teatro es, ok, vamos a marcar un momento y vamos a hacer que la gente lo note, lo entienda, se relacione y eso. Ya, perfecto. ¿Cómo te sentiste en el momento que el teatro empieza a, desde que comienza la obra? Comienza el primer tema musical y el rostro de la gente hasta el último. Yo siento que lo que nos ha pasado es que la gente se engancha con la historia inmediatamente y la música hace que ya no sea solamente engancharse, sino participar. O sea, la gente murmura las canciones, las canta, porque es música de ellos. O sea, esta es la música de los karaoke, esta música se la sabe todo el mundo. Entonces, yo siento que la reacción inmediata es esa. O sea, inmediatamente la gente está contenta con lo que está pasando, entendiendo exactamente lo que está pasando y disfrutando, que es lo más importante. Yo pienso que para eso son las obras, ¿no? Para hacer que la gente se olvide del mundo entero y viva un par de horas emocionantes y de disfrute en el teatro. ¿Cómo fue contigo el proceso personal en la medida que fueron montando la obra? ¿Qué fue lo que te sucedió a ti? Yo lo primero que hice fue, yo siempre hago esto y cuando escribo literatura o cuando hago música siempre trato de revivir los momentos. Yo soy muy de olfatos, soy muy de sabores. Entonces para mí, antes de nada, fue transportarme a lo que comía en ese momento. Salí a buscar productos que consumía en esa época de mi vida. Traté de imaginar situaciones de la vida diaria sin celular, a ver qué me hubiera pasado. Empecé a hacer los cálculos de los sucres versus dólares, que era la moneda de la época. Ese tipo, mira, sí, sí, yo me meto mucho me meto mucho en la historia. Y ese fue el proceso. Y después lo que empezó a pasar es que fue como un redescubrimiento, ¿no? Un redescubrimiento de empecé un poco a sopesar, valorar y hasta cierto punto comparar los momentos. Y que, ¿por qué en esa época? Por ejemplo, el vestuarista, la persona que hizo el vestuario, Moscoso, me decía muy atinadamente que era una época en que, desde su óptica obviamente, vestíamos mal pero nos sentíamos bien. Mira, y qué me quedé, buena reflexión. Y me quedé con esa reflexión porque, claro, desde el punto de vista de vestuario está bien. Yo lo veo desde todos los otros puntos de vista. Nos comunicábamos menos, pero nos contábamos más. O sea, hablábamos menos, digamos, nos teníamos menos contactos, menos amigos. Pero teníamos más gente cercana y sonreíamos más. Y de una u otra forma es así. O sea, yo siento ahora que estamos muy prácticos y yo tengo un montón de amigos en el Facebook que no veo nunca. Mira. Antes tenía una cantidad muy pequeña de amigos, pero pasábamos juntos y lo disfrutábamos a lo grande, cosas que ahora no pasan. Entonces, para mí fue eso también, un poco sí me golpeó, por decirlo así. O sea, sí fue para mí un tema de, wow, qué diferentes que eran las cosas antes y ahora parece que hemos ganado, pero en cierta medida hemos perdido bastante, ¿no? Uy, Cristian, la verdad es que estamos encantados de poder recibirte en este programa. No, creo que sepa, este programa aquí es tuyo y vamos a poder hacer cosas juntos ahora que te quedas un poco más. Y así nos vamos y terminamos el bloque de ahora para entrar al siguiente. Cristian, un encanto. Gracias. Tanto tiempo y tanta confusión, día a día me alejé por encontrar la perfección. Nuestros rumbos se apartaron sin motivos y al azar. Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar. Pasa lo que tiene que pasar. Contemplar a lo lejos, sin podernos ya tocar. La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó, pero ya el mismo discurso fue perdido. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.